Yo soy Macarena, acá estoy otra vez con mi equipo. Hola, buenas, Romina. Buenas tardes, ¿cómo les va, queridos oyentes que están del otro lado? Sí, una vez más, juntos en esta nueva tarea de repensar nuestros roles, junto al compañero Leo Merlin del otro lado operándonos. Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente. Una noche fría, se vino el otoño también, y vos fíjate que ahora tenemos que estar abrigados y empezamos un nuevo programa. Igual, ¿sí? Te digo que acá hace calorcito. Sí, acá, ¿no? Hay un calor humano muy importante. Grande. Importante, sobre todo el que está atrás de la pecera ahí con una maquinita. Ajá. Tiene un calor humano. Sergio, contales a los oyentes que están del otro lado, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a tener un programa que está relacionado, ¿sí?, a la sexualidad y específicamente o puntualmente a un tema más... que nos atañe a la presencia material, que vendría a ser el cuerpo. Ajá. Hoy vamos a hablar del cuerpo y vamos a tratar de ir caminando a través de las problemáticas que atraviesa el cuerpo en cuanto a la actualidad, ¿sí? ¿Qué sería un cuerpo perfecto? ¿Existe un cuerpo perfecto? ¿Quién dice que eso es un cuerpo perfecto? Todas estas preguntas y muchas más que se nos van a ir surgiendo o como disparador, ¿sí?, o como motivación para poder hablar, es lo que hoy vamos a tratar de llevar a la audiencia para reflexionar un poco sobre esto que en este tiempo, ¿no?, en la posmodernidad fue cambiando, mutó durante mucho tiempo en diferentes formas o concepciones imaginarias también, ¿no? Sí, podríamos decir que vamos a hacer un recorrido breve, ¿no?, porque tenemos una hora de programa, de cómo se va adoctrinando el cuerpo, ¿no?, a lo largo del paso de los años y de la función que cumplen en la sociedad. Digo, desde chiquitos y chiquitas, cómo nos van diciendo cómo ponernos, cómo sentarnos, qué hacer, qué no hacer, por qué, cómo. Y bueno, y digo, cuando entramos en la adolescencia también, estas cuestiones del cuerpo que empiezan a surgir más. Y después, cuando ya somos adultos, cómo quedamos, en realidad esta palabra es muy dura, pero cómo quedamos formados, ¿no?, socialmente. Sobre todo por ahí las mujeres, que nos atraviesa una cuestión muy particular, que es la maternidad. Por eso nos va a estar acompañando una especialista del tema, que más adelante la vamos a presentar, que ya está del otro lado. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, te paso el teléfono 466-6559. Si querés comunicarte por mensaje de texto, al 15-6154-0359. También tenemos una dirección de mail, que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. ¡Mira cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Juanita, cierra las piernas. Acostúmbrate a sentarte bien, juntando las rodillas, niño. ¿Y tú, Cristina? ¿Qué estás mirando por la ventana, eh? ¡Ay, estas niñas! Ya te dije 100 veces, Julie, que te abroches bien la blusa y no estés enseñando lo que no hay que enseñar. ¿Cuándo aprenderán, Dios mío? ¿Cuándo aprenderán a ser recatadas? Recatadas, encubiertas, escondidas, blusas cerradas hasta el cuello y faldas hasta los tobillos. Ojos bajos, manos quietas, ¡ay, como angelitas! Recatadas en la escuela, en la casa, en la mesa y más tarde, ¡ay, recatadas en la cama! ¡Ay, pero qué barbaridad! Ninguna barbaridad, doctora. ¿Cómo? Una mujer que se respeta no anda haciendo esas cosas. A ver, ¿qué cosas, señor mío? Eso de andar provocando a su esposo. Que si una musiquita, que si media luz. Esas son cosas de cabaretera. ¡Ah, ya! O sea que usted es de los de doble techo. ¿Eh? ¿Cómo de doble techo? ¡Claro! Una para tener hijos y otra para pasarla bien. ¡Qué bueno! Es que yo... ¡Ah, no! Eso ya quedó atrás, amigo mío, ¿ah? Deje eso en la Edad Media, cuando el hombre tenía dos mujeres, la esposa para parir y la otra para disfrutar. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, acabamos de escuchar un audio de radialistas apasionadas y apasionados y hablaba sobre lo rescatado. ¿Qué sería lo rescatado en este audio, Romy? rescátate. Sí, loco, brevemente. Rescato. En realidad es recatadas, ¿no? Esto de recatarse en algunos aspectos y ámbitos de la vida cotidiana. Recatada en la escuela, recatada en la casa y por último recatada en la cama. ¿Qué quiere decir esto? Reprimida, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo nosotras las mujeres debemos comportarnos en ciertos lugares que nos ocupan? Digo, esto de la escuela porque atraviesa nuestra infancia, nuestra adolescencia. En la casa porque es supuestamente donde estamos destinadas nosotras a cumplir una función. Y en la cama, porque por último debemos cumplir el placer de ser también... De dar placer al otro también. Sí, tiene que ver con la naturalización de ciertas cosas, con la negación de otras, con el no animarse a conocer otras. Y con todas estas cuestiones que, como decíamos antes, atraviesan mucho más a las mujeres en este caso. Y también está el mandato del ejemplo que tiene la mujer. Una madre debe dar el ejemplo, una niña debe dar el ejemplo, una profesional debe dar el ejemplo. Ahora, ¿cuándo actúa ella según esos ejemplos? Ajá. Veíamos, escuchábamos, digo, más bien dicho, en la primera etapa del audio, cómo esta docente, ¿no?, iba diciéndole a sus estudiantes cómo debían comportarse. Taparse tal cosa, estirarse la pollera, taparse el escote, no correr, no treparse los árboles. Una vez nosotros el año pasado lo habíamos debatido, ¿no? Cómo ocupábamos el rol nosotras dentro de la institución educativa, ¿no? Esto de que siempre nos tocaban los lugares para jugar a la rayuela o a la soga como más alejado y el hombre corría por todo el patio jugando a la pelota, desparramándose o al poliladrón. Digo, y nosotras siempre quedando en un lugar como más... más recatado. Y bueno, en este caso también se puede agregar de que el cuerpo también se expresa mediante lo que son las relaciones de poder que existen entre los sexos. Yo hablaba con ustedes en un momento sobre lo que estaba pasando en algunos colegios acerca de lo que es el uso del guardapolvo, ¿sí? Tenemos colegios, o me toca vivir casos de colegios en donde las mujeres llevan guardapolvo y los niños no, los hombres no. Entonces, ¿qué pasa? Me ha ocurrido que en un colegio las chicas se empezaron a preguntar de por qué ellas tienen que llevar guardapolvos, ¿sí? Y ellos tienen derecho a no llevarlo, ¿no? Bueno, se armó todo un debate, todo un tema sobre esta cuestión de que ellas no querían llevar guardapolvo, de que querían ir de manera sobria al colegio sin ningún tipo de la mal llamada provocación, porque eso hay que darlo vuelta, hay que pensar de otro modo, porque en realidad la mujer... Acá yo le establecía lo que era una analogía entre lo que es el Islam, la Edad Media y el colegio, le digo, porque en el Islam, a diferencia de lo que sería el guardapolvo, bueno, todavía no hay velo, no hay tanta represión, pero digo, el cuerpo tapado, ¿no? De esto de la mujer como culpable de su propio cuerpo, de la reacción del hombre, que en realidad hay que... ¿Qué estaría primero? Sería el huevo o la gallina, pero digo, una mujer se tapa por la mentalidad del hombre, en realidad. Porque... Sí, en realidad es una construcción cultural, digo, esto de ver el cuerpo de la mujer como mercancía. Por eso, tío, pero ¿cuál sería el hecho concreto? A mí me ha ocurrido de que yo haya dicho, bueno, ¿cuáles serían los fundamentos de que las niñas estén con guardapolvo? Digamos que uno de ellos puede estar dentro de que cada adulto que está en el colegio o en la institución, sí, se esté tapando de ser un baboso, ponele. En realidad el conflicto surge porque, digo, dentro de una institución educativa existen ciertos parámetros. Uno, que es el que conocemos desde niños, es usar el guardapolvo. Digo, porque por esta noción de homogeneizar a todos por igual. Pero para mí lo terrible no es solamente el uso del guardapolvo, que eso lo podemos discutir si querés en otro lugar. Para mí lo terrible es el uso de guardapolvo de dividirlo en cuestiones sexistas. Claro, ¿entendés? La diferencia es el otro. La diferencia. ¿Por qué la mujer tiene que usar guardapolvo para tapar, para no provocar? Y el hombre, sí, entender de que el hombre, porque no lo use, no provoca también. Digo, ¿se entiende la reflexión? Totalmente. Si querés mandarnos un mensaje o comentar algo, te paso los teléfonos. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Nos vamos con la Mala Rodríguez, que va a ser un temita que nuestro operador nos va a pasar. Okay.

subjetiva, que es la construcción cultural que se puede hacer del cuerpo, ¿no? Se dice que primeramente el cuerpo se había hecho como algo artealizado. ¿Qué significa un cuerpo artealizado? Fuera de los, en cuanto ya a lo subjetivo hablamos, ¿no? El cuerpo natural, sí, con tatuajes, esto más que nada tiene que ver con los símbolos y los ritos primitivos o de las sociedades que inauguraron el occidente, se puede decir, ¿no? Como una, sí, forma de representación con el mundo, de contacto con la naturaleza. Después el cuerpo fue cambiando. O sea, esto era dejar marcas de ese entorno y de ese contexto, de esa forma de vida en el cuerpo. Una forma de comunicación, de expresar relación social, de dominio, de poder, decir, exactamente. Eran unos ritos, ¿sí? Que partían de un lenguaje, ¿sí? De comunicación, uh-huh, ya sea como de dominio o de expresión de alguna casta o de algún... De pertenencia. De pertenencia, ser, exactamente. Algo identificatorio. Era una construcción de identidad distinta, ajá, con el cuerpo. Después el cuerpo fue como pasando por distintos estadios. Bueno, vino la ropa, ¿no? A esconder las vergüenzas, se diría. Y en ese momento, bueno, comienza a la ropa comienza a escaparse, por ejemplo, en el caso de la moda. Esto está bueno para hablar un poco de moda, pero en otro momento haremos eso, digo, ¿no? Empieza a escaparse de la imagen funcional primitiva o natural que tuvo la ropa en su momento. Hoy por hoy lo vemos a diario, ¿no? Que se escapó de esa imagen funcional. Hoy representa una estética, representa una moda, una identidad distinta. O sea, la ropa que yo uso hoy no tiene que ver con mis necesidades o con protegerme del frío o con estar más fresca cuando hace cumple, calor. Cumple la función, porque sí, indudablemente yo no te veo desnuda. Te ah, estoy no viendo, sé. No, no sé si me espiarás, pero... ¿Quién te dijo eso? No sé. Digo... Esto ya se está haciendo cualquier cosa. No, no, no. Decime. Pero ahora también responde a modas. O sea, el color que se usa y lo usa todo el mundo no tiene que ver con una necesidad de, del clima ni de nada, sino con no, responder a una moda. Un aspecto estético que expresa identidad, ya te dije, o puede expresar una forma distinta de pensar incluso. Y el cuerpo, o sea, se va escapando a esto de la artealización, a la naturalización que tiene, ¿sí? Y empieza a haber una especie de transformación que es más artificial. Uh-huh. Esa artificialización es esto, ¿no? De que el cuerpo, la ropa cumple otro rol funcional, empiezan a surgir lo que son las cirugías, ¿sí? El tema del cuerpo perfecto empieza a configurarse, es una moda más posmoderna, los 60 en adelante, ¿no? Es como que se está dando una explosión de un cuerpo perfecto, bello, siempre hubo un significado de belleza en la historia humana, ¿no? Sí. Y el cuerpo, bueno, no está exento de eso, bueno... Pero ese significado de belleza con el cuerpo obviamente no es algo natural, sino es un significado de belleza que pertenece a determinada generación, a determinada clase, que configura un concepto de belleza. Y ese concepto de belleza se transmite a través de lo que son elementos globales, ¿no? Como si fuera la globalización occidente, quiere imponer el tema de, para discutir y muy polémico, el tema de la liberación de la mujer musulmana. Sí. Recuerdo cuando se invade Afganistán, Laura habíamos comentado ya en un tiempo que Laura Bush había lanzado una cruzada feminista para liberar a la mujer afgana de lo que sería la opresión. Bueno, los tipos fueron, mataron a toda la gente que quisieron y se encontraron que las mujeres dijeron que ellas no querían, que ellas, ajá, se sentían bien como estaban. Y bueno, se tuvieron que ir con la cruzada a Irak, otro lado, a buscar a liberar el petróleo. Ahora, todos estos parámetros de belleza que vos nombrás también tienen matices en cuanto al género. No es el mismo parámetro de belleza el de la mujer que el del hombre, por lo menos en la cultura occidental, tampoco en la oriental ni en la musulmana. No, el hombre, en realidad, esa artificialización del cuerpo, hoy por hoy, tiene un mensaje vacío, ¿no? El cuerpo es un mensaje vacío, medio, no sé si escapado de lo existencial o una forma distinta, pero como que vos fijaste... Cuando hablaba Mr. Músculo, por ejemplo, es un mensaje de cuerpo de un hombre vacío, ¿sí? Como que no tiene un fin, o sea... Sí, tiene un fin de mercado. Un fin de mercado. Que te lo disfracen de cuerpo perfecto. Un fin de gimnasio, qué sé yo, ponerle la sociedad New Age, es una cosa así, ¿entendés? Sí. Media aparatosa, muy, muy sobreactuada en ese caso. Y ahora, caso, el ideal de cuerpo perfecto de mujer, ¿a qué responde entonces? Y depende de la concepción de la sociedad. O sea, la sociedad puede ser ideológicamente liberal, sí, en algunos aspectos. Nosotros vemos acá que no hay mucho liberalismo en el sentido concreto de la palabra libertad. Para mí hay una transgiversación de lo que es liberal, porque se entiende como que liberal es mostrar una teta en un programa de Tinelli y que, uh-huh, eso da como que es liberación. Sí. Pero también es un mecanismo de opresión. O porque... liberal, incluso, ¿te acordás cuando Nicole Neumann iba a hacer una cruzada ecologista y se iba a desnudar en la calle Lavalle, no me acuerdo, que no se desnudó? Y bueno, vos fijate que eso estaba re bien. O sea, el cuerpo de Nicole Neumann estaba bien, que se no se desnudó, pero estaba bien. Nadie dijo nada que ella se iba a desnudar. Pero cuando por ahí hay una marcha de protesta donde las mujeres salen con sus senos al aire a pasear y se arma un escándalo terrible. En cambio, si Nicole Neumann se desnudaba, no, ese cuerpo sí. Los porque ella es una no. profesional de la desnudez. Ah, bueno. Tiene el cuerpo que a todos nos gusta ver. A mí me gustaría ver a Leo desnudo. ¿Cómo será Leo desnudo? Bueno, eso forma parte de tu vida privada y no queremos discutirlo ahora. Para los que están del otro lado escuchándonos, podés llamarnos al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o escribirnos a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición del latido americano, domingos de 11 a 14 horas por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes a las 22 horas por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Segundo bloque de Estalla Silencio con una invitada de lujo. Estamos con la licenciada en obstetricia, Sabrina Schwartz, si me salió bien. El apellido es medio difícil de pronunciar. Y nos va a contar un poco, está laburando en algo muy interesante y nos va a contar un poco. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, bueno, gracias por haberme invitado. Gracias por esa presentación. Sí, efectivamente, bueno, yo soy licenciada en obstetricia. Trabajo acá en Moreno, en el municipio, para el municipio, en una sala de atención primaria que queda en la zona de Paso del Rey. Específicamente mi tarea es el control de las embarazadas, pero no me quise quedar solamente con eso, sino que hacemos una tarea un poquito más completa en equipo con mis compañeras, que es ir a los colegios, hablar, bueno, trabajo con una trabajadora social, con la médica generalista, y hacemos, bueno, un consultorio para la mujer, donde explicamos métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, Y muchas veces también escuchamos la problemática de que esta mujer venga y se acerque a nosotros a tener una contención por parte de la sala. También hacemos trabajo con las psicólogas cuando es necesario. Así que bueno, gracias, les vuelvo a repetir, por invitarme al programa y en lo que pueda aportar. Bueno, la primera pregunta iba orientada a esto de separar la sexualidad de la salud. ¿Es real que está separado? O sea, ¿la salud tiene que ver con lo reproductivo o la sexualidad también tiene que ver con aspectos de la salud? Realmente van de la mano, justamente, porque si bien tiene una parte reproductiva, no somos como los animales, donde solamente tenemos una sexualidad. Aparte hay que cambiar el término en hablar de sexualidad y hablar de sexo, ¿sí? Porque uno piensa en sexualidad y habla justamente del acto sexual en sí y la sexualidad no es justamente solamente el acto sexual. También sabemos de que toda esta sexualidad nos provoca dentro de la salud un estado de bienestar. Ajá. Y ese bienestar nos va a ayudar a nuestra salud. Obviamente, una persona que está con un nivel emocional alto, que se siente bien, que tiene una sexualidad plena, que obviamente va a estar más sano, si es así la palabra, que una persona que va a estar reprimido, que va a estar, obviamente va a empezar a tener trastornos. Una cosa va de la mano. La Organización Mundial de la Salud nos habla de una, de que la salud justamente es el equilibrio psicológico y emocional, físico. Ajá. Sí, no está hablando de solamente lo orgánico, solamente lo físico. Entonces, si uno se siente bien porque puede vivir su sexualidad plenamente, obviamente va a estar de la mano de la salud y va a gozar de buena salud. Perfecto. Entonces serían como dos cosas que van ligadas, ¿no? Totalmente. La salud y la sexualidad. Muy bien. Nosotros ahora, Sabrina, te invitamos a escuchar un audio de radialistas, que es, siempre lo utilizamos como recursos, son algunos radioteatros que se graban en otro lugar y los traemos para compartir con el oyente sobre, en este caso, la masturbación. Lo escuchamos y cuando volvemos lo comentamos. Yo sé que la masturbación es cosa de hombres, pero a mí me pasa que, aunque quiero controlar las manos, no puedo. Comienzo y ya no me aguanto. Ay, ¿cómo salgo de este vicio, doctora? Ayúdeme, por favor, doctora. Y firma la pervertida. Bueno, ojalá que esta muchacha y otras que se consideran como ella, pervertidas, me estén escuchando. Ya lo he repetido en otros consultorios. La masturbación no tiene nada de malo. ¿Aló? Ni aló, ni alá. Pero usted se da cuenta de lo que está diciendo, doctora. Me doy cuenta, señor, perfectamente. O sea que usted está recomendando a las mujeres que hagan esa cochinada. La masturbación es una práctica inofensiva, amigo mío. Incluso está comprobado que ayuda al equilibrio emocional. ¿Qué equilibrio ni qué burundanga? Ay, pues para que lo sepa, las caricias genitales comienzan desde el primer año de vida. Pero... Y es muy bueno que los niños y las niñas conozcan su propio cuerpo. Me repugna. Me da asco escucharla, doctora. Ay, ¿aló? ¿Aló? ¿Doctora? Ah, sí, dime. Es que me da vergüenza, doctora. Ah, ya. Tú debes ser la pervertida. Ay, doctora. Es que de niña a mí me dijeron que... ¿Qué? Que masturbarse era algo sucio, impúdico. ¿No es así? Ay, sí, doctora. Y que si lo hacías, te saldrían pelos en las manos y granos en la cara y que te volverías estéril. ¿No es así? Ay, sí, sí, doctora. Y que si lo hacías, cometías pecado y el diablo te llevaba con su tenedor gigante a las calderas del infierno, ¿verdad? Doctora. Ay, Dios, cuánto daño le han hecho a la gente. Cuántos miedos absurdos. Escúchame, muchacha. Ay, sí, doctora. No creas ninguna de esas mentiras. ¿Ninguna, ninguna? Ninguna. Entonces, doctora. Entonces, libérate. No estás haciendo nada malo. Ah, ¿no? No hay ninguna perversión en eso. ¿De verdad, doctora? Mira tu cuerpo, toca tu cuerpo. Tu cuerpo es hermoso. Todas las partes de tu cuerpo. Tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo. Y si eres creyente, piensa esto. ¿Qué, doctora? ¿No fue Dios quien te lo regaló? Sí. Pues disfrútalo. Hasta la próxima. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, acabamos de escuchar un audio muy interesante. Si querés llamarnos o comentar algo al respecto, 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, Sabrina, comentanos desde tu punto de vista, ¿no?, profesional y personal, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que escuchábamos recién, que es el tabú de la masturbación? Bueno, yo me considero también una persona abierta porque quizás en otro momento las cosas serán como lo decía el audio, esto de que venimos con estos mitos de que es impúdico, que está mal visto, que está... También pasa mucho de estas cosas, me pasa con el embarazo, con los adolescentes, yo también trabajo con adolescentes que vamos a las escuelas y todo y hablamos sobre estos temas y realmente no es así, no es impúdico, está bien hacerlo, está bien que las mujeres y los hombres se conozcan, sepan dónde está y dónde buscar el placer en su cuerpo. Para poder encontrar otra persona que nos haga sentir bien, primero tenemos que conocernos nosotros. Si no nos conocemos, jamás vamos a poder encontrar otra persona. Y está bien que se conozcan. Nosotros en las charlas que damos con mis compañeras, lo primero que empezamos a hablar cuando hablamos del cuerpo es que se agarren un espejo y se miren. Y por ahí las mujeres un poco más grandes nos miran raro porque nos dicen, ¿cómo nos vamos a mirar? Hay que observarse. Primero empezar por eso. Luego, una vez que uno ya se conoce, empezar a tocarse y a ver y a buscar dónde tiene la sensibilidad cada persona. O sea que está perfecto. Sí, aparte, uno puede de esta manera encontrarse uno mismo y después disfrutar de la sexualidad de una manera totalmente diferente. ¿Por qué sentís o pensás que existen estas trabas, estos tabúes sobre la cuestión sexual o la masturbación, digo, con el cuerpo? ¿Es por una cuestión religiosa o qué más? ¿Qué puedes decirnos? Sí, realmente hay un poco de todo. Tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo cultural. También esta diferencia entre el hombre y la mujer, de que en el hombre no está tan mal visto, o quizás no estás ni siquiera mal visto, y en la mujer sí. Y bueno, esto tiene que ver con una sociedad totalmente machista que hoy por hoy se está revirtiendo bastante, pero que todavía tenemos algunas trabas. Y por otro lado, sí, tenemos desde lo cultural eclesiástico que sabemos que la Biblia decía que teníamos el pecado original. Entonces, mismo me pasa a mí constantemente con el embarazo, ¿no es cierto? Si el bebé es producto de un pecado que tenemos adentro de nuestra panza, si es un pecado. Ya venimos de lo cultural que tener sexo es un pecado. Entonces hay que revertir todo esto. No sé, hoy por hoy sabemos que no es pecado, que hay que disfrutarlo. Sí, no quiero nunca dejar de decir que hay que disfrutarlo, pero siempre con conciencia. Esto no es liberalismo, ¿sí? Ajá. Pero bueno, justamente esto, que viene de lo de un poco de cada cosa y que hay mucho tabú y que a veces se hacen cosas sin pensar porque sí y uno no sabe realmente cómo disfrutarlo y por eso hay que conocerse. Bueno, justamente hablando de esto que decías vos, hay que hacerlo pero con conciencia, como conocer su cuerpo. ¿Por qué crees vos, porque bien todos sabemos que en la sociedad actual hay muchísima maternidad joven, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Puede ser que una de las causas de que haya una maternidad de edad muy menor sea justamente porque no se hablan estas cosas, porque hay muchos tabús, muchos mitos en la sociedad? Sí, yo creo positivamente, a pesar de que hay una ley de reproducción, de salud reproductiva, donde nosotros vamos a los colegios y le brindamos información a los chicos pequeños, porque realmente vamos a octavo y noveno año de lo que es ahora la primaria, sí. Pero bueno, hay todo un tabú por parte de la familia, hay, bueno, una falta de cultura general, al menos hoy por hoy, donde a mí me está tocando trabajar, tenemos muchas trabas en el sistema de chicos no escolarizados, de padres que no estuvieron escolarizados, por lo cual no le pueden brindar a esos chicos una información real. Nosotros, bueno, en la sala tenemos un lugar donde se pueden venir a orientar, pero no siempre podemos captar para que conozcan, ¿no es cierto? Pero sí, hay una desinformación total que estamos trabajando por cambiarla, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ver con esto y con que de ese tema no se habla. Ajá. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes cuando vos vas a los colegios, cuando hablas con adolescentes? O sea, ¿las dudas están orientadas a lo reproductivo, al placer o es en general? En general no hay dudas, porque no se animan a preguntar, que es peor todavía. A mí me encantaría que nos pregunten, pero sinceramente escuchan. Algunos, obviamente el adolescente es bastante difícil de que nos escuchen, y algunos escuchan, hacen, como quien dice, caso a lo que hablamos, y por ahí si le quedaron dudas, tiene mucho miedo a preguntar por este tabú que venimos hablando. Y otras veces, por ahí alguna se anima a preguntar o alguno, y está mal visto por el resto, si se anima a preguntar. Nosotros tratamos de hablarles de igual a igual, de hablarles con palabras que ellos hablan y todo, pero bueno, igual todavía es muy difícil porque hay mucho, a pesar de que se evolucionó, quedamos todavía atrás en eso. Queda tarea por delante. Bueno, para los oyentes que están del otro lado, vamos a escuchar una musiquita y después volvemos con Sabrina, que nos va a seguir comentando un poquito sobre la sexualidad. Con todo su corazón, que te quiere de verdad. Seguimos en Estalla Silencio con Sabrina Schwartz, que, como te dijimos antes, es licenciada en obstetricia. Si querés llamar para hacer una consulta, ya que está Sabrina, puedes aprovechar 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, Sabrina nos comentaba que está trabajando en una salita en Barrios de Moreno y nosotros queríamos saber cuáles eran las principales problemáticas a las que se enfrentan, cuáles son los problemas más frecuentes. Bueno, creo que, como comentaba antes, tenemos este tema de desinformación por parte de la gente que me llega, el tema también de mucho embarazo adolescente. Si bien la ley de salud reproductiva les da información, les da los métodos anticonceptivos. ¿Sabían, chicas, que están todos los métodos anticonceptivos gratis en la salita y alguien que les explique? Ajá. Si bien tenemos todo esto, bueno, por tabú, por falta de cultura y de educación, que es donde hay que trabajar más que nada, tenemos estos problemas donde principalmente lo que a mí me compete, tenemos el problema de que no se controlan el embarazo. Si bien ya llegamos a que no tuvieron la información para prevenirlo y poder disfrutar de su sexualidad sin tener que tener un embarazo realmente no deseado, porque la mayoría de las veces en estas chicas muy jóvenes es no deseado. Entonces, ya que pasamos este paso previo y lo pasamos por alto, una vez que ya estamos, como quien dice, en el baile, hay que bailar y saber que el control temprano del embarazo disminuye los riesgos de morbimortalidad, o sea, para de problemas en el niño y en la madre, ¿sí? Y estas, más que nada, las trabas. Por un lado, bueno, nos gustaría tener esta captación temprana de futuras mamás, pero que decidan ser mamás cuando realmente ellas quieran y no cuando la vida se lo decidió por ellas, ¿sí? Y poder decidir sobre su cuerpo, ¿no? Sobre cuándo, cómo y con quién. Exactamente. Muchas veces yo, cuando indago un poquito con las mamás y les pregunto con qué se cuidaban, si decidieron este embarazo, y qué sé yo, la mayoría no sabe cómo contestarme, no tiene respuestas a estas preguntas. Y eso realmente me frustra bastante, porque si hubiésemos captado a esta señora antes, hubiese decidido en qué momento buscar a su hijo, posiblemente hubiese disfrutado más de su vida, de su sexualidad, y después un día decir, bueno, hoy por hoy quiero que esta sexualidad se convierta en reproducción, ¿no es cierto? Entonces, tenemos todas las herramientas, lo que nos está faltando por ahí un poquito es esta llegada, eliminar estos tabúes que hacen que pongan una barrera grande o una pared grande entre los profesionales y los pacientes, ¿no? Donde sepan que pueden acudir a nosotros de igual a igual y que se les va a brindar información gratis y reservada. Muy bien, acerca de eso, justamente, de la información que brinda la salita. ¿Puedes contarles a los oyentes que están del otro lado cómo es que interactúa la salita en el barrio, en qué barrio está, qué días atiende, qué información da, justamente lo que vos contabas de los métodos anticonceptivos? Bueno, en este caso la salita a la que yo pertenezco es en el barrio Sanguinetti, se llama SIC Sanguinetti en realidad, porque es un centro integrador comunitario donde no solo funciona una salita, como se diría médicamente, sino que tenemos una residencia integrada, donde hay otros profesionales, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos odontólogos, tenemos, bueno, musicoterapeutas, realmente, aparte de los médicos, todo es un equipo interdisciplinario muy grande, se trabaja con un montón de cosas, tenemos hasta días especiales de cine, hay talleres, bueno, de niños sanos, hay una escuela para adultos. Tenemos un montón de actividades, realmente es como para acercarse y a veces no lo saben. La última reunión de equipo se habló de eso, de cómo promocionarnos más para que nos conozcan. La salita obviamente está abierta todos los días hábiles, de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No es solo para las emergencias, no es solo para cuando estamos enfermos, sino que nos podemos acercar por todas estas actividades. Hay días específicos, en este momento no tengo el cronograma a mano de las diferentes charlas, pero simplemente con acercarse vamos a brindar la información En mi caso, mi consultorio está abierto a nuevas dudas sin pedir turno. Soy muy accesible en el sentido que me pueden venir golpear cuando necesitan métodos anticonceptivos y cosas que necesitan en ese momento. Siempre vamos a hacer un huequito, un lugarcito, y yo estoy todos los días, menos los días jueves. Está bueno eso, porque a veces uno cuando charla sobre las salitas y demás, que son como algunos núcleos que se encuentran en el barrio, uno piensa que solo es para alguna cosa rápida, emergente, que no es para charlar o consultar o pedir un método anticonceptivo o por ahí para nada, sentarte a charlar con el médico de otras cosas. Uno piensa de que es algo de paso, ¿no? De que tiene que ir corriendo, curarse si se clava algo y irse a la casa y ya está. Es la única relación que entiende el vecino con la salita, ¿no? Está bueno romper con eso. Sí, totalmente. Y es más, es todo lo contrario. Porque nosotros lo que hacemos es atención primaria de la salud, que no es emergencia. Ajá. Y no tenemos cosas para la emergencia. No tenemos actividades de emergencia. Sí, justamente lo que tenemos es esto. Crear hábitos de salud. Bueno, acá nos llega una pregunta para Sabrina. Dice, ¿qué es gozar la sexualidad con independencia del coito? Pregunta Débora. No sé si te voy a poder contestar realmente la pregunta. Yo creo, Débora, que gozar de tu sexualidad lo vas a encontrar vos, en vos misma. No tiene que ver, si es eso, a ver si entiendo bien la pregunta, con el coito, sino que, porque a veces se puede producir el coito, bueno, más que nada en el hombre, producirse la eyaculación y no haber tenido realmente un orgasmo, ¿sí? Esto lo tenés que ir trabajando con vos misma y probando. Como dije al principio, conociéndote, sabiendo dónde está tu punto. Muchas veces se puede producir una buena sensación o estar gozando sin penetración, sin... Simplemente, claro, en a realidad, veces sin contacto. Para los que están del otro lado, a ver si entendimos también nosotros cómo se goza, ¿no? Qué satisfacción se puede obtener sin tener una relación carnal con un hombre y una mujer. Esa es la pregunta. Sí, realmente eso lo va a tener que buscar ella. Yo veo, o sea, lo que preguntó es relacionado con el coito. No siempre la sexualidad va a estar relacionado con el coito. Claro, porque está como naturalizado que tener una buena relación es llegar al coito y punto. Yo creo que la pregunta de Débora va más apuntada a disfrutar de todo el acto sexual y disfrutarlo con independencia, como dice ella, como sin represiones más que nada. Totalmente. No, aparte, no confundir esto de que sea solamente con el coito. Y es más, hay sensaciones de la vida que no tienen nada que ver por ahí con lo sexual y nos van a producir una sensación parecida a la de un orgasmo. Y está bien que sea así, ¿cierto? No siempre relacionamos esto. Mismo se compara que la sensación de un buen parto disfrutado se compara con un orgasmo. Imagínense, y no estamos hablando de nada sexual. No, no. A mí me encantó. Hay que probarlo. Sabrina, para ir cerrando la última pregunta que te queremos hacer desde acá, desde Estalla Silencio, es vos, desde tu cuestión personal, ¿cuál crees vos que son las principales falencias del sistema de salud? Digo, ¿no? Esto es algo más estructural, coyuntural, por ahí no tanto local, pero digo, ¿cuál es el por dónde filtra, ¿no? ¿Cuál es la falla más grande que es por el cual, por ejemplo, tenemos muchas embarazadas precoces, tenemos gente desinformada, la educación no llega para todos, abortos clandestinos? Digo, un montón de cosas que está fallando. ¿Por qué crees vos que es esa falla tan grande? La falta de educación, totalmente. Por parte de todos, ¿no? Empezamos desde los niveles iniciales y el poder realmente hacer esta articulación entre la salud y la educación, que no está, para poder incorporarnos. A mí me es muy difícil a veces cuando vamos a los colegios poder entrar en el sistema, si bien lo estamos haciendo y nos acercamos, ya que la gente no se acerca a la sala, nosotros nos movimos y vamos a los colegios, vamos a las casas, y nos pasa esto, de que por ahí no nos dan lugar. Entonces, tenemos que concientizar a la sociedad en general de esta educación, que la ley de educación sexual es libre, es gratuita, es para todo y que realmente la necesitamos. Bueno, completísimo, te agradecemos mucho, Sabrina, espero que hayas estado contenta y cómoda. Y bueno, ¿querés decir algo más? ¿Querés agregar sobre la salita? No sé. No, simplemente agradecer y espero que esto sirva, que sea un puntapié inicial para que se pueda lograr con todo lo que venimos trabajando. Gracias, gracias por invitarme, gracias a los que me están escuchando y cuando necesiten me invitan otra vez, que muy contenta de haber venido. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre único no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Bueno, llegamos al final del programa, un programa muy productivo para nosotros, espero que para ustedes también. Nos vamos despidiendo, pero antes Romy quiere decirnos algo. Sí, nada, hasta el programa que viene, ojalá que nos vuelvan a escuchar y recordar que se haga justicia por el compañero Carlos Fuente Alba, que nos abandonó el 4 de abril del año pasado. Gracias, chau, chau. Chau. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.